Nos encontramos con Julio Charini, arquero del Instituto Atlético San Recordado. ¿Cómo estás, Julio? Bien, bien, todo tranquilo, terminando de entrenar y una buena práctica, así contento. ¿Cómo viste el partido contra Ferro? Y un tiempo más, fue un tiempo muy bien, me quedé conforme. Creo que todos nos quedamos conformes con lo que hicimos, faltó algo nada más. Parecimos ganar y esa es la tranquilidad por ahí que te da, que vamos mejorando. Así que bueno, va a ser positivo el punto si ganamos ahora el local. Se viene Banfield, un rival de categoría. ¿Cómo se está preparando el equipo? Bien, como cualquier partido. Sabemos que es un rival de categoría, sabemos que tenemos que ganar. Ante un rival que tiene buenos jugadores, mucha jerarquía, pero va a ser importante ganar para seguir con la confianza y seguir con esta racha que empezamos, que por ahí no, hace mucho que no perdemos, pero tenemos que empezar a ganar, a sumar a 3 puntos. ¿Cómo estás físicamente vos? Muy bien, excelente, como siempre. ¿Tus expectativas para lo que resta del campeonato? Pelear, estar siempre arriba, tratar de estar en el primer puesto, mantener el instituto donde se lo merece y al final, como todos los años, tratar de lograr el objetivo que todo el mundo ya lo sabe cuál es. Bueno, Julio, muchísimas gracias por brindarnos parte de tu tiempo. Gracias a vos, hasta luego.